buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, a ver, hoy es miércoles 1 de junio de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, en los controles. Ay, pero Dios mío, pero miren qué cuchitura, con bufanda, gorro. Es que hace frío, señores. ¡Luis Erloño! Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuchos, buenas vibras, bendiciones, ¡mua! Y todo lo bueno que existe en esta tierra para todas y todos ustedes, Enza García. Y abrimos con un toquecito de humor negro con Oscar de León y este tema de Enrique Hidalgo, popularizado por el maestro Gualberto Ibarreto y, bueno, en ritmo de salsa, La Carta. Esta carta del carajo, puño y letra del Almagro, ¿no? Lo decimos nosotros. Bueno, se lo dijimos ayer arrancando el programa, estaba la noticia recién salida del horno. Almagro activó. Él, por su cuenta, él activó la Carta Democrática contra Venezuela y convocó un Consejo de Seguridad. Por supuesto que eso es digno de análisis. Como ya se lo estábamos diciendo, señores, estamos en una guerra no convencional que busca derrocar la Revolución Bolivariana. Ahí vemos cómo la empresa Ovomar dejó pudrir, creo que fueron como 3 millones de huevos. Los tenían acaparados desde octubre, después los tiraron a la basura. Ahí están las fotos, ahí están las pruebas. Cómo le están robando al pueblo bolivariano, cómo se ha instalado en nuestras barriadas y, bueno, cómo se ha instalado una mafia paramilitar y cómo se ha instalado una red de delincuencia organizada especializada en secuestrarle los alimentos a los venezolanos. Vemos cómo una Asamblea Nacional conspira, porque ellos fueron a pedirle a Almagro la activación de la Carta Democrática y están aplaudiendo y apoyando a Almagro para que esto no solamente arrecie la guerra económica contra nosotros, y ya van a saber por qué. Si no, ya les vamos a explicar brevemente por qué eso arreciaría la guerra económica, porque le abre la puerta en primera instancia a un bloqueo comercial, un bloqueo económico, un bloqueo similar al cubano. Ya estamos viviendo una especie de bloqueo, arreciaría el bloqueo contra nuestra patria y, por otro lado, pues da la excusa perfecta. Vemos cómo los medios de comunicación españoles, gringos, los alemanes tienen ya la mesa servida para justificar cualquier tipo de intervención, una intervención militar en nuestro país. No va a ser tan fácil. Recordemos cómo en la ONU, gracias a Rusia y a China, se evitó una peor catástrofe en Siria, y ya tanto el gobierno ruso como el gobierno chino, pues estamos en una nueva, se está creando una nueva Guerra Fría, pues tenemos nuestros aliados, Rusia y China, ya dijeron, si los gringos tocan a Venezuela, nosotros vamos a estar allí para apoyar y ayudar al pueblo venezolano. ¿En qué afecta? ¿Qué implican las sanciones de la OEA? Bueno, explica brevemente Franco Bielma. ¿Qué implican las sanciones de la OEA? Un país al que le sea aplicada la Carta Democrática es técnicamente declarado forajido. Ese país es bloqueado de buena parte de los circuitos comerciales internacionales. Se bloquean permisos, se anulan tratados comerciales y se establece un embargo, un acto articulado de aislamiento económico como forma de presión al país sancionado. ¿De dónde viene el bloqueo a Cuba? Precisamente de su expulsión, de su retiro de la OEA, ¿no? Dice Franco Bielma, estoy casi seguro que muy pocos opositores que aplauden a la OEA y las peripecias de solicitud de intervención de la MUD saben eso. La mayoría de las verdaderas focas que aplauden, que nos joroben desde Washington, no saben en lo que nos quieren meter ni tienen idea de cómo funciona el asunto por su miope y casi siempre insolente ignorancia. Pero bueno, esa es una de las consecuencias de la aplicación de la Carta Democrática. Está también un análisis que hace, excelente, que hace la abogada constitucionalista Olga Álvarez. Ella escribe, el abuso de poder de Luis Almagro y la ruptura del orden institucional interamericano. Luis Almagro, en su operación arriesgada contra Venezuela, se ha colocado la espada de Damocles en la cabeza al invocar él directamente, porque eso es algo que lo tiene que invocar en asamblea, no, lo hace él por su cuenta, ¿no? Al invocar él directamente el artículo 20 de la Carta Democrática para solicitar del Consejo Permanente la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea General de la OEA, que solo puede efectuarla cuando se produzca una alteración del orden constitucional. Ha incurrido en un falso supuesto, desnaturalizando la normativa interamericana y evidenciando en sus misivas una clara subordinación a autoridades ajenas a la organización, entre ellas la Asamblea Nacional Venezolana, violando con su conducta el artículo 118 de la Carta de la OEA, lo cual amerita su destitución. El Consejo Permanente, ante este evidente abuso de poder por parte del secretario general de la OEA, podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea General para debatir la situación presentada por la reiterada conducta oprobiosa del secretario general contra un gobierno legítimo de un Estado miembro en franca violación, además del artículo 111, 112 y 118 de la Carta de la OEA, donde se establecen sus deberes y competencias. Esta conducta desestabilizadora, temeraria y en evidente abuso de poder del secretario general deberá acarrearle la merecida destitución como funcionario de la OEA con el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General, como establece el artículo 116 de la Carta de la OEA. Esperamos que se haga justicia a tan bochornosa operación política, absolutamente alejada de los principios establecidos en la propia Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana. El señor Almagro fundamenta su actuación en una falsa alteración del orden constitucional venezolano, y lo que en realidad está ocurriendo es que con su conducta nada ética y fuera del límite de sus atribuciones ha generado una alteración del orden institucional de la propia OEA. Este análisis es de la abogada constitucionalista Olga Álvarez. Es decir, que el Estado venezolano o cualquier Estado que quiera poner sus bardas en remojo por esto, esta violación a la normativa de la OEA de Luis Almagro, se puede solicitar una asamblea para su destitución. Sería interesante. Sería interesante porque esto, independientemente de que la OEA sea el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, pero esto es inaceptable. Ahí está, calladitos con el golpe de Estado en Brasil. Ahí la OEA, convidado de piedra ante la denuncia de masacres como la de la Macarena en Colombia. Y vemos cómo han estado haciendo diputados apátridas, han viajado, han cuadrado con Almagro. Y bueno, y fíjense ustedes, las reacciones de los países de la OEA, dicen, de algunos países miembros de la OEA, dicen mucho. Seis países ya tomaron posición sobre activación de la Carta Democrática para Venezuela. Varios gobiernos se han pronunciado sobre este giro en la situación que actualmente se vive en Venezuela tras el anuncio del secretario general de la OEA. Esto lo publica el día de hoy Últimas Noticias. La Carta Democrática fue invocada este martes por el secretario general de la OEA. Ya está violando el reglamento de la OEA porque lo hizo él a título personal. El uruguayo Luis Almagro, recurriendo al artículo 20 de la Carta para solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016, fechas que, por cierto, coinciden en parte con la Asamblea General del organismo en la que participan los cancilleres y que se celebrará entre el 13 y el 15 de junio en Santo Domingo, República Dominicana. Varios gobiernos se han pronunciado sobre este giro en la situación que actualmente se vive en Venezuela tras el anuncio del secretario general de la OEA. Nicaragua ve injerencista la activación de la Carta Democrática en Venezuela. La activación de la Carta Democrática por parte de la OEA para Venezuela fue calificada este martes como injerencista por parte de la embajadora de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas, María Rubiales. Es una posición total y completamente injerencista. Hay muchos países que tienen problemas y en el caso de Venezuela hay toda una campaña en contra de ese país y esta posición de la OEA es un paso más en esa campaña, sostuvo Rubiales, quien además es vicecanciller de Nicaragua. Bueno, Colombia espera que los venezolanos encuentren sus propias soluciones. La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, dijo que los venezolanos deben encontrar sus propias soluciones para la crisis de ese país al comentar la activación de la Carta Democrática de la OEA invocada por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en que sean los venezolanos los que encuentren sus propias soluciones. Creemos en el diálogo entre venezolanos y los instrumentos que la Constitución venezolana tiene, como el caso del referendo revocatorio, manifestó la canciller a periodistas en Bogotá. Por supuesto, claro que se confía en el mecanismo del referendo revocatorio, pero ¿cuál es la excusa que da la oposición? Es una, me parece que es una especie de posición medio ambigua a la colombiana, porque la excusa de la oposición es que, ay no, que es que el gobierno no quiere activar el revocatorio cuando son ellos los que violan la normativa y retrasan la convocatoria al referendo, ¿no? Bueno, dice que la María Ángela Holguín aseguró que los países miembros de la OEA deben estudiar y mirar la situación del país vecino. ¿No? Chile dice que apoyará en la Organización de Estados Americanos iniciativa de diálogo. El diálogo es lo que apoyaría Chile o es lo que apoyará Chile en la delicada situación venezolana. El canciller Heraldo Muñoz aseguró este martes que Chile apoyará en la OEA toda iniciativa que propenda al diálogo y al entendimiento ante la situación en Venezuela, que calificó de delicada. Chile va a apoyar aquello que vaya por la vía del entendimiento y del diálogo en un país hermano, y veremos entonces las distintas opciones que se presentan al Consejo Permanente o los consejos que se llamarían mañana en Washington. ¿Ves? El tipo, bueno, vamos a ver, ahí la actitud de Chile también está como que medio de ondita, ¿no? Costa Rica dice que analizará el informe de la OEA y aboga por una solución interna en Venezuela. El canciller de Costa Rica, Manuel González, dijo este martes que analizará el informe sobre la crisis venezolana presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, antes de emitir un criterio al respecto, pero afirmó que la postura costarricense es hacia la solución interna del conflicto. Hemos sido de los pocos países en la región que con claridad hemos manifestado nuestra postura de dar seguimiento constante y de hacer un llamado a que fuerzas internas de ese país sean quienes logren una solución a una situación que sin duda tiene implicaciones para la región latinoamericana. Argentina llama la atención, fíjate tú, por un lado Chile como que ahí como que medio cuadrándose con Almagro, y llama la atención Argentina. ¿Será porque ellos sí violan el hilo constitucional y quieren poner sus bardas en remojo? Argentina propone una vía alternativa a la Carta Democrática para Venezuela. La misión de Argentina ante la OEA someterá este miércoles a votación del Consejo Permanente un proyecto de declaración que propone actuar en la crisis de Venezuela de manera alternativa a la Carta Democrática que este martes activó el secretario general Luis Almagro. Argentina, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, ha convocado una sesión extraordinaria para que los 34 embajadores consideren un proyecto de declaración que en la práctica es una vía alternativa y más conciliadora que la iniciada por Almagro. Y bueno, y los últimos, congresistas de Estados Unidos aplauden decisión de Almagro sobre Venezuela. Ahí está, el amo aplaudiendo la acción de su lacayo. Varios congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, que son la misma miasma, aplaudieron este martes la decisión del secretario general de la OEA de invocar la Carta Democrática sobre Venezuela, lo que podría llevar al país a ser suspendido del ente hemisférico y, bueno, y concretar en principio un bloqueo económico. Así que estas han sido las reacciones, las puede leer con calma en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, como también esta nota de Últimas Noticias fue tuiteada. El presidente Nicolás Maduro, por su parte, solicitará enjuiciar a Ramos Ayub por traición a la patria tras solicitar la intervención extranjera contra Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció durante la concentración de representantes del sector transporte en Miraflores que este miércoles introducirá una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional con un recurso de amparo inmediato por traición a la patria, por supuesto, y usurpación de funciones. Lo que ha hecho Ramos Ayub es criminal. Estoy obligado por la Constitución a cumplir, a hacer cumplir la Constitución del país, expresó Maduro a los presentes. Maduro aseveró que el presidente del órgano parlamentario ha usurpado sus funciones al solicitar la intervención extranjera. Como presidente de la Asamblea Nacional, ha llamado a la intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Ha pretendido abrogarse las relaciones internacionales del país, que son exclusividad constitucional del jefe de Estado, que se llama Nicolás Maduro. Asimismo, indicó que acudirá este miércoles a la Contraloría y a la Procuraduría General de la República a solicitar una demanda contra la directiva de la Asamblea Nacional por usurpar funciones exclusivas del presidente. Una demanda con recurso de amparo inmediato porque pretenden pedir la intervención de Venezuela en organismos internacionales, traicionando la patria y sin tener facultades constitucionales para representar a la República. Sería bueno que Venezuela también activara la petición o la solicitud de destitución de Luis Almagro porque violó el reglamento interno de la OEA. La cuestión está que no hubo una reunión de la OEA y de los Estados Unidos y no le dieron las visas a los representantes venezolanos que iban a defender la situación de derechos humanos en Venezuela. Entonces, que si nosotros queremos activar este mecanismo, pues que no nos extrañe que no dejen que nuestros diplomáticos arriben a suelo norteamericano. Bueno, cuadrar con los gobiernos aliados, cuadrar con Ecuador, con Bolivia, con Nicaragua, que soliciten o que planteen la destitución de Luis Almagro. Esa me parece que esa es una buena salida. Y bueno, adelante, adelante esta demanda que piensa hacer el presidente Nicolás Maduro. Entonces, tal que también pide al pueblo que apoye al gobierno ante cualquier acción que atente contra el país. Pero fíjense ustedes, esto va a ser tomado por la prensa española, la prensa yanqui, va a ser tomado por la derecha internacional que le tiene los ojos puestos a Venezuela. Esto va a ser tomado como, miren cómo se está violando el orden constitucional, miren cómo están cercando a la pobrecita oposición que nos rompe un plato. Yo no, esto puede poner las cosas color de hormiga. Ayer no lo leí porque de verdad me generó mucha angustia. Algo que estaba circulando de Misión Verdad, no leí el artículo, pero sí el previo de la persona que me lo envió, que decía que bueno, no, que está todo cuadrado, que porque se reveló un documento donde aparecen todas las acciones que estamos viendo y que bueno, que los gringos tienen la intervención programada para agosto. No, entonces realmente eso es algo bastante preocupante. No he leído, insisto, me dio demasiada angustia, ya bastantes cosas fuertes pasaron el día de ayer para encima andarse tragando esa pildorita. Así cuando esté mejor lo reviso con calma, porque tampoco podemos estar, tenemos que estar claros de la situación, de lo delicado, pero tampoco podemos estar generando esa zozobra. Porque ¿cómo lograron los alemanes invadir Francia sin disparar una sola bala? Bombardeándolos con rumores de tal día los vamos a invadir, tal, ustedes van a perder, hasta supuestas profecías de Nostradamus lanzaban desde los aviones, y cuando los franceses vieron que era algo inevitable, sencillamente ni lucharon. Entonces hay también que tener mucho cuidado con cómo se divulgan las informaciones y el tipo de información que se da. Estamos claros que la cosa está difícil, muy difícil, estamos claros de sus planes, pero de allí a desmoralizarnos, decir, bueno, no, ya no hay nada que hacer, estamos cercados, no sé qué, y encima tengo la nevera vacía, que esto se termine de perder. No podemos, tampoco podemos estar generando ese tipo de reacciones en el pueblo. Más, el presidente Nicolás Maduro también reiteró la disposición del gobierno bolivariano para lograr la paz en el país, que era lo que hablaban algunos países, la opción del diálogo. Claro que en todo momento el gobierno nacional ha estado llamando al diálogo. No lo pueden, porque ahí están los videos, las declaraciones, la prensa. No lo pueden acusar de lo contrario. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó la noche de este martes la disposición del gobierno nacional al diálogo con todos los sectores de la oposición que hacen vida política en el país y de mantenerse en la mesa de conversaciones que se desarrolla en República Dominicana con el objetivo de lograr el establecimiento de una ruta de paz. Esto lo dijo en su programa, la emisión número 57 de su programa semanal Contacto con Maduro, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Se refirió al primer encuentro en el que el gobierno venezolano estuvo representado por la canciller Delcy Rodríguez, así como el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el diputado socialista de la Asamblea Nacional, Elías Agua Milano. Asimismo, asistieron representantes de Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Destacó el acompañamiento de la Secretaría General de la UNASUR y de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España y Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá. Fustigó que pese a que en las primeras conversaciones donde se acortaron nuevos encuentros que permitieran avanzar hacia un proceso de paz, la oposición decidió abandonar una vez más, bueno, ellos que queden ante la historia como los que siempre le han pegado la patada a la mesa, ese camino, lo que quedó evidenciado con la solicitud que hiciera el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para la activación de la Carta Democrática contra Venezuela, contando esta iniciativa con el apoyo de quienes dirigen la Asamblea Nacional actualmente. A pesar de ello, el presidente Nicolás Maduro dijo, tiendo mi mano a esos factores políticos, con todas las diferencias que tenemos, que son fuertes, hondas, profundas, radicales, son dos modelos diferentes totalmente. Al mismo tiempo, Maduro aseguró que Venezuela derrotará en todos los terrenos la amenaza y la agresión que está siendo víctima de la patria de Bolívar. Bueno, ahí tenemos, y este es un pueblo sabio, paciente y valiente, que no nos han podido doblegar a pesar de todo lo que han hecho en nuestra contra. Y vamos a seguir adelante, y Venezuela no está sola, y Venezuela tiene apoyo. Así que lo vamos a lograr. Fíjense ustedes el caso de Cuba, que también

10:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación uruguaya Masiegas con el tema La Cuenta. Bueno, esta es gente que nos quieren, o sea, nos vienen a cobrar que tengamos la mayor reserva de petróleo, nos vienen a cobrar que tenemos las mayores reservas de gas, nos vienen a cobrar que fuimos el país que alzó su voz para decirle no al ALCA y lo terminamos derrocando. Y terminamos derrotando el ALCA. No, aquí nos quieren cobrar nuestra pretensión de libertad, de soberanía y de que otro mundo es posible. Ya va, denme unos segunditos que están todas las puertas abiertas. Ya va. Regresamos aquí a la ventana. Hay algo de desorden la mañana de hoy. Pero aquí estamos, pues. Tenemos participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Oscar Muñoz, nos escribe José Gregorio Tropa. Las pretensiones de la Carta Democrática en Venezuela busca, entre otras cosas, rendirnos a los pies del imperio. También nos dice Oscar Muñoz del IPASME, el equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, sentado en primera fila, atento a sus palabras. Muchísimas gracias, Oscar, un abrazote. Dice Mario de Jesús Pérez, entre más rumores negativos que sirve para su objetivo desestabilizador, más debemos de utilizar nuestras armas de la comunicación. También dice que tal vez por eso es que el tribunal no ha disuelto la Asamblea Nacional para evitar una ruptura del hilo constitucional. No, porque si nosotros nos basamos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no hay una ruptura del hilo constitucional. Pero con toda esta campaña mediática, toda esta manipulación de informaciones, este tipo de cosas puede ser manipulado por los medios de comunicación internacionales y prácticamente pudiera precipitar una intervención. Entonces son cosas que esa es una opción que está presente, pero hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarla. Por supuesto que si ya caemos en una ingobernabilidad extrema y se agotan, porque la vía del diálogo es la que mejor nos protege como Estado. Es la que mejor nos protege. Y por supuesto que no se puede agotar la vía del diálogo. Sería agotar la vía del diálogo, ¿verdad? Disolver la Asamblea Nacional sería agotar la vía del diálogo y con una matriz de opinión adversa prácticamente a través de todos los medios de desinformación del planeta y con los gringos, con 7 bases militares que tenemos al lado, realmente esa debería ser como que la última carta, una de las últimas cartas que pudiéramos jugarnos, ¿no? Porque es delicada la situación, pienso yo. También dice Contraloría Popular. Desde el mismo día de su primera declaración se le vio la costura sin sorpresas. Esto en el caso de Almagro. Dice Mario de Jesús Pérez, si falla en este objetivo en la OEA, irían por la OTAN, ahí donde interviene China y Rusia. Esperemos que eso pase. Y no solamente en la OTAN, o sea, tampoco por el OEA eso. La OEA no nos puede intervenir militarmente. Lo que puede hacer es aplicarnos un bloqueo como el que se le tiene a Cuba. No suspender de suspensión de tratados comerciales, toda una serie de cosas. Pero forma parte de la campaña de descrédito de Venezuela ante la opinión pública mundial para justificar una intervención militar. De todos modos, de verdad, tanto Rusia como China han sido enfáticos, sobre todo Rusia, ha sido uno de los primeros que ha estado alertando sobre la actitud intervencionista del gobierno norteamericano y bueno, y de todo este golpe. Que esto pudiéramos llamarlo, lo de la Carta Democrática, una especie de golpe de Estado internacional. O sea, viene de instituciones foráneas, ¿no? Es un formato bien interesante este que nos quieren aplicar, ¿no? Que nos quieren aplicar a través de Luis Almagro. Tenemos ya el contacto establecido, perfecto. Cuando son las 10:41 minutos, pues tenemos en línea a Antonio Blanco. Él es politólogo, nos ha acompañado aquí a la ventana. Él es también el productor y el conductor del programa Entorno Político, que transmitimos por esta emisora todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Bienvenido, Antonio. Buenos días. Gensa, muy buenos días. Buenos días a todos tus radioescuchas. He tratado, se me ha hecho dificultoso escucharte un poco, escuchaba un poquito lejos, pero sí escuché la última parte en la que mencionabas acerca de estos golpes de Estado que se dan fundamentándose en el derecho internacional público, ¿no? Uh-huh. Es importante que el pueblo y todos aquellos que hoy te escuchan pues a través de tu programa, entender cuáles son los intereses y las fórmulas que se están utilizando en cada uno de estos países para derrocar a los gobiernos progresistas. A diferencia de Argentina y Brasil, en Venezuela se están aplicando distintas fórmulas que van desde la erosión institucional hasta el golpear sistemáticamente al pueblo, ¿no? Uh-huh. A través de toda esta situación económica, ¿para qué? Para crear todo un clima de incertidumbre y desesperanza que va a determinar un gran clima de desmovilización de las fuerzas revolucionarias. Enmarcado en esto, ante la dificultad que se han conseguido los factores de oposición interna y externa de salir del presidente Maduro. Hoy, por cierto, permíteme este paréntesis, uh-huh. Hoy es primero de junio. Hoy se cumple el plazo que dio la Asamblea Nacional en voz de su presidente de sacar al presidente Maduro en los próximos 6 meses. Bueno, por bueno, ahí... Hoy se venció. Bueno, hay una prórroga, ahora es para agosto, es que andan diciendo, ¿no? Bueno. Sí, claro, ¿por qué? Porque ahora ante el fracaso de derrocar al gobierno a través de distintos mecanismos como el referéndum revocatorio, la enmienda constitucional, el declararlo de nacionalidad colombiana y todas estas altimañas que se han venido tejiendo durante estos 6 meses, ante esa dificultad, ya el único mecanismo que le queda es la intervención directa, ¿eh? Uh-huh. De los organismos multilaterales, apoyados, por supuesto, por este gran hegemón que son los Estados Unidos, que como sabemos, después del decreto de Obama, de declararnos amenaza inusual, comienzan a darse todas estas ofensivas por parte de la OEA y de los voceros del gobierno norteamericano. Uh-huh. ¿Consideras tú, Antonio, que esta activación, porque ya se han pronunciado varios países, Nicaragua dice que esto es algo injerencista, tenemos Costa Rica dice que va a estar atento, llama la atención que Argentina dijo que no, que hay que buscar un mecanismo alternativo a la Carta Democrática, que no sea tan radical, ¿no? Argentina de verdad que sorprende la actitud. Por otro lado, Chile, entre líneas se puede leer que le dan un espaldarazo, ¿no? En cierta forma, Almagro. Y la actitud de Colombia también es como que ahí más o menos como que, bueno, nosotros apostamos al diálogo existen mecanismos como el referéndum revocatorio. Pero si vamos más allá, ¿cuál es la excusa que tiene la oposición de decir que aquí se rompe el hilo constitucional o institucional? Es que no quiere realizar el referendo. Entonces es una postura ambigua. ¿Tú crees que realmente prospere con los países miembros esta activación de la Carta Democrática? Sí, fíjate algo, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta y que el pueblo tiene que saber es que no se ha activado ninguna Carta Democrática Interamericana. Hay una acción por parte del secretario general de convocar e invocar la Carta Democrática Interamericana para que se aplique a Venezuela bajo los argumentos de un informe de 132 páginas, que es un informe que cuando tú lo lees, bueno, en principio hay que tener estómago para leerlo, porque es un informe que se está fundamentando en matrices de opinión producida por los medios de comunicación, tanto internos como externos, de declaraciones que han hecho funcionarios del Parlamento venezolano en el seno de la OEA, acusando al gobierno de estar generando un clima de crisis humanitaria y de estar generando condiciones por las cuales la institucionalidad venezolana está siendo horadada. Entonces, ante ese supuesto que se está planteando Almagro en ese informe, es que se está convocando al Consejo de la OEA para que active la Carta Democrática. Ahora bien, con respecto, porque estamos hablando de la Asamblea General de la OEA, está constituida por 35 países, uh-huh. Sumando a Cuba, pero Cuba bajo una situación especial, como sabemos, por la exclusión que sufrió en el año 62. Y luego, durante todo este proceso de deshielo de las relaciones con los Estados Unidos y de distensión que se ha venido dando, es que la OEA está invitando nuevamente a que Cuba pertenezca. Pero podemos hablar ya de 35 estados. Ahora, de esos 35 estados, bueno, ellos necesitan los dos tercios. Estamos hablando de unos 18 estados para que se aplique la Carta Democrática. Habría que ver cuál va a ser la posición de los estados que pertenecen al ALBA, uh-huh. de los estados que han venido progresando, ¿no?, como son los estados pertenecientes a Petrocaribe, gracias a una política exterior fundamentada en la solidaridad y en la complementariedad, fundada por el presidente Chávez, y que gracias a ese modelo que es inmanente a la Revolución Bolivariana, es que estos países han podido lograr un avance en la sociedad, unos logros sociales muy significativos. Entonces habría que ver cuál va a ser la posición de estos países. Ahora bien, ante el avance de la derecha en América desde América del Sur, uh-huh. con el triunfo de la derecha en Argentina y en Brasil, ahí sí ya la cosa pudieran ellos. Fíjate que hace dos semanas, cuando hablábamos de este tema con la profesora Judy Valencia en el programa Entorno uh-huh. Político, disculpa que... No, vale, tranquilo. En tu programa. Ay, pero después es de la familia, es de Alba Ciudad. De la familia, así es. Hablábamos de esta situación, de cómo se han venido aplicando distintas fórmulas en América Latina, sobre todo la fórmula electoral en Argentina, debilitando toda la base del partido de Kirchner, y la fórmula parlamentaria e institucional que se aplicó en Brasil con el impeachment. En el caso nuestro, es a través del desgaste sistemático de la sociedad venezolana. Entonces, ante el avance de la derecha en estos países, ahí sí, porque ellos no actúan de manera improvisada. Esto es un plan que es muy bien pensado, y se está ejecutando de manera eficaz. Es un plan muy inteligente que pasa no solamente por generar las condiciones a lo interno de Venezuela, sino las condiciones en el marco de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la Carta Democrática Interamericana, muchos dicen, no, es que no es aplicable a Venezuela porque nosotros somos una democracia participativa y protagónica, así lo señala nuestra Constitución. Uh-huh. Pero cuando uno lee la Carta Democrática y el artículo 20 por el cual se está fundamentando Almagro para convocarla e invocar la aplicación, te das cuenta de que los Estados Unidos siempre se cuidan de ese tipo de detalles. Cuando tú lees alguno de los considerandos, te das cuenta que sí, ellos pueden convocar e invocar la aplicación de la Carta Democrática si cuentan con los dos tercios del Consejo de Estado de la Organización de Estados Americanos. Entonces, el peligro está en cuál va a ser el papel, y aquí creo que vale una recomendación, ¿no? Que, uh-huh. que desde tu programa, una recomendación a nuestros dirigentes, a nuestros principales voceros. ¿Por qué? Porque este es un momento de cohesión nacional. Así es. Del despertar del sentimiento nacional. No se trata de cualquier cosa. Mecanismos como este han sido utilizados para la invasión a países como Libia, como Siria, no como la OEA, por supuesto, porque esos son países que no están en este continente, no pertenecen a este hemisferio, pero se han aplicado a través de las Naciones Unidas mecanismos como ese para justificar las invasiones que se dieron en estos países, justificando por lo que ellos tratan de crear aquí, de que hay una crisis humanitaria donde no hay respeto para los derechos políticos, y a través de eso llevarnos a una situación de invasión o de intervención directa ya de los organismos multilaterales. Estamos conversando con el politólogo Antonio Blanco. Bueno, ya estamos como que ya finalizando el bloque, Antonio. ¿Qué consecuencias, a tu juicio, pudiera tener la demanda que anunció el presidente Nicolás Maduro contra Ramos Ayub y la Asamblea Nacional por traición a la patria? Sí, fíjate, dos cosas con respecto a ese tema, ¿no? Yo creo que es importante y muy oportuno, ¿no?, la posición del presidente Maduro, porque ciertamente hay una violación, hay una usurpación de funciones allí, que se atribuyó el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora bien, yo dificulto, ¿no?, es una opinión muy, muy personal, ante las circunstancias que vive el país, ¿no?, ante una polarización en la cual una sociedad que está totalmente mediatizada. Exacto. Y que tiene una falsa percepción de la culpa de todos los males por los cuales estamos atravesando es de parte del gobierno, y ante la amenaza ya tan visible allí de una intervención, porque hasta hace unos meses atrás veíamos muy lejano una aplicación de la Carta Democrática Interamericana o una intervención de los Estados Unidos ya de forma directa en Venezuela. Pero ante esa amenaza, una demanda de este tipo, que de alguna forma impacte en el desarrollo del poder que significa la Asamblea Nacional, de uno de los poderes del Estado, pudiera más bien servir como catalizador de lo que se está tratando de fundamentar en la organización. Exactamente. Lo mismo sería en el caso que nos lo planteaba un usuario, que bueno, que ¿por qué no disolvemos la Asamblea Nacional? Y dije, mira, con este entorno internacional no es conveniente. Correcto, correcto. No. Vamos, fíjate algo, Elsa, ¿no? En el año 2003, nosotros habíamos ya atravesado por lo que fue el golpe de Estado el año 2002, ¿no? Y el golpe petrolero, que comienza en diciembre del 2002 y se extiende hasta marzo del 2003. Hay que recordar que en ese momento se da una intervención en Venezuela. Eso no podemos olvidarlo. Se da una intervención en Venezuela porque la OEA, a través de todos estos factores de la derecha, ante la dificultad del diálogo, entre comillas, que supuestamente no había capacidad de diálogo con el presidente Chávez, la misma interviene en el país y se da un gran debate nacional acerca de cuál iba a ser el papel de la OEA en el país, si de intervención o de intermediario o de facilitador o negociador para un diálogo con la derecha. Y el presidente Chávez, muy inteligentemente, un hombre, un visionario, un político, supo llevar la situación con mucha cautela, con paso firme, y logró encauzar a esa oposición que estaba buscando por la vía de la intervención de la OEA derrocar al gobierno del presidente Chávez, logró llevarla al marco constitucional. Y a pesar de que las firmas que recogieron en el año 2004 para el referéndum revocatorio estaban totalmente cuestionadas, el presidente Chávez, por la paz y la estabilidad del país, asumió el reto de ir al referéndum revocatorio. Y todos sabemos ya el resultado de todo eso. Entonces, yo creo que en una situación como esta, lo primordial es convocar al pueblo, a la conciencia del pueblo, de el momento histórico que se está viviendo, los riesgos que está enfrentando, no la revolución como modelo político, sino el país en su totalidad, los máximos intereses de la nación, convocar a todas las fuerzas, inclusive a las fuerzas opositoras que tengan algún sentimiento nacional, a rechazar estas pretensiones de intervención en nuestro país. Es la única fórmula ya que les queda. No hay posibilidad de que en Venezuela, por los tiempos y por las formas legales, se dé un referéndum revocatorio. No hay forma de sacar al presidente Maduro por la vía violenta. No es lo que queremos la mayoría de los venezolanos. Entonces, lo único que les ha quedado es tratar de que desde el exterior se den se nos apliquen mecanismos que busquen de profundizar aún más la crisis, porque hay que entender que la aplicación de la Carta Democrática lo que lograría es profundizar más la crisis económica y política que vive el país. Exactamente. Entonces, es necesario llamar a la conciencia de todos. No es una cuestión de partido, no es una cuestión de color, de colores, no, es una cuestión de país, de patria, es el país de todos el que está ahorita en riesgo. Y esta situación tiene que servir, yo que le colocaba el ejemplo a mi tía conversando hace rato, de aquel proceso que vivimos, aquel proceso histórico que se vivió en 1902 con la invasión de las potencias europeas a Venezuela. Y Cipriano Castro se plantó firme y bueno, y lanzó su proclama, la planta insolente de la voz extranjera ha usado mellar el suelo sagrado patrio. Y las fuerzas, incluso más hasta los opositores más acérrimos al presidente Castro, se unieron como uno solo para enfrentar la amenaza. Y estamos hablando de una oposición, que la oposición a principios del siglo XX no era esta, era como esta oposición habladora de Gamelote. Estamos hablando de una oposición que se iba a machete limpio. Y sin embargo, se pusieron todos cohesionados con los máximos intereses del país. Creo que este es el llamado que hay que hacer ante esta amenaza. No es cualquier cosa, no es una amenaza más. Yo creo que ya esto es el paso, el avance para concretar una intervención en Venezuela. Son muchos intereses los que están en juego a nivel geopolítico. Y creo que ya esto es el paso que ellos estaban esperando dar, pues. Ok, bueno, Antonio, muchísimas gracias por esta, bueno, por esta participación, por este análisis de La Ventana. Y bueno, los invitamos. Los invitamos a todos y todas a sintonizar todos los lunes de 7 a 8 de la mañana en Entorno Político con nuestro buen amigo, el politólogo Antonio Blanco. Bueno, un abrazo desde acá para Antonio. 10:58 minutos. Vamos a la pausa. Nos vamos directo a la pausa, Luiller, y ya venimos con más de La Ventana. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, declaró estado de excepción y emergencia económica en todo el país. Voy a proceder hoy, viernes 13 de mayo, a firmar con el poder que me da la Constitución como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, un nuevo decreto más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente en el año 2017, recuperar la capacidad productiva del país, atender a nuestro pueblo, fortalecer las CLAP, fortalecer los instrumentos de las misiones y grandes misiones, y sobre todo prepararnos para denunciar, neutralizar y derrotar la agresión externa, extranjera, que se ha iniciado contra nuestro país. Por eso decreto hoy, viernes 13 de mayo, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger nuestra patria. Aquí está, decreto firmado, aprobado, y cúmplase para la protección de nuestra patria, para que vayamos así fuertes, unidos. Ah.

11 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Mago de Oz con este tema, Molinos de Viento. No dejemos de perseguir nuestros sueños, no dejemos que muera la esperanza. No, señor, no se puede, prohibido. Y sobre eso precisamente vamos a hablar en esta parte del programa. Como se los anuncié el día de ayer, nos acompaña la mañana de hoy un buen amigo de acá de La Ventana, alguien muy querido por todos y por todas. Se trata nada más y nada menos que de el psicólogo clínico y cantautor y amigo y panita y camarada José Garcés. Bienvenido, José, a La Ventana. Muchas gracias, Enza, por recibirme de nuevo en tu espacio. Muchas gracias a todos los escuchas de Alba Ciudad. Bueno, arranquemos, ¿no? Porque era una alternativa que tenía, una alternativa, no una inquietud, ¿no? Que teníamos, que estábamos conversando la otra vez, y bueno, eso, ¿no? Como mantener a la gente, cómo hacer para que la gente no se dé por vencida, que la gente no pierda la esperanza, cómo poder capear este temporal que estamos viviendo, que bueno, que es un temporal que va arreciando, ¿no? Estamos yéndonos ya como que a la parte más oscura y violenta de la tormenta. Y bueno, ¿cómo resistir sin quebrarnos, ¿no? ¿Cómo resistir sin quebrarnos? ¿Cómo mantener la esperanza? Qué preguntas tan interesantes. Y yo creo que esto nos hace contacto con lo que hemos venido pensando todos los venezolanos en estos últimos días. La esperanza y resistir sin quebrarnos. Y fíjate, ¿no? Hay dos cosas importantes. En relación a la esperanza, yo creo que hay que empezar por desmitificar lo que es la palabra esperanza. Okay. Se sabe que, o se tiene la idea de que la esperanza es una de las cosas con la probabilidad de que ocurra algo, ¿no? O sea, es tener esperanza. Y yo te voy a decir, hay un axioma dentro de la sabiduría ancestral que dice, el hombre sabio no tiene esperanza. El hombre sabio no tiene esperanza. Bueno, hay quien dice que la esperanza es la hermanita pobre de la fe. Ajá, más o menos. Hay quien dice, ¿no? ¿Y por qué? Porque es sabio. Entonces el hombre sabio no lava la ropa con la esperanza de que llueva o de que salga sol. ¿Ves? Uh-huh. El hombre sabio sabe si va a salir el sol y entonces lava la ropa en ese momento, porque tiene conocimiento de las leyes, ¿ves? Uh-huh. Tiene conocimiento de la naturaleza. Por eso se dice que el hombre sabio no tiene esperanza. Y yo creo que si nosotros nos adentramos un poquito en la dinámica, en la naturaleza de las cosas, podemos entender ciertas cosas que son las que se nos esconden, y sobre todo se nos esconden en virtud de los titulares de los medios de comunicación, de la campaña que se ha venido orquestando, porque tenemos que darnos cuenta otra vez que lo que estamos viviendo es una guerra contra el pueblo venezolano, ¿okay? Y esa guerra tiene muchas aristas y tiene muchas vertientes, y ya nosotros desde hace tiempísimo hemos identificado que la guerra de operaciones psicológicas tiene un papel importantísimo contra la psique del pueblo en estos últimos 17 años. Y esto es uno más de estos elementos. Entonces se nos ha querido hacer ver que tenemos una crisis, yo creo que sí, es cierto, tenemos una crisis, pero es que las crisis son importantísimas para el desarrollo y para el crecimiento. Impulsan los cambios. Las crisis cuando impulsan las cosas los cambios. Se estancan. Las crisis impulsan los cambios y en cierta claro. forma pienso yo que el proceso revolucionario estaba estancado. Entonces, y esto nos obliga también a espabilarnos y a depurarnos y echarle pichón. Hay un un artículo que yo copié y posteé en mi Facebook de una cita de los ancianos Hopi que dice así, yo la quiero leer. Dice, esto podría ser un buen momento. En el año 2000, los ancianos Hopi emitieron una profecía para los tiempos difíciles que están ahora sobre nosotros. Hay un río fluyendo muy rápido, dijeron. Es tan grande y rápido que hay los que van a tener miedo. Ellos tratan de aferrarse a la orilla. Ellos sienten que se están rompiendo y sufrirán mucho. El mundo moderno es muy bueno. Es el que nos muestra claramente la forma en que estás enganchado, atrapado a la mente fija, habitualmente montado en la rueda del sufrimiento. Estos tiempos están haciendo la opción de aferrarse a la orilla cada vez más desagradable. Por lo tanto, los ancianos Hopi nos aconsejan, hay que empujar hacia el centro del río, mantener los ojos abiertos y la cabeza por encima del agua. Una vez allí, podremos ver a nuestros compañeros en el río y celebrar. Los ancianos no se lamentan de lo que está sucediendo. Por el contrario, dicen, esto podría ser un buen momento. Entonces, fíjate, ¿a qué nos puede ayudar esta crisis? Esta crisis que estamos viviendo. Yo creo que, de nuevo, hay una imagen que a mí me gusta muchísimo en lo referente a las enseñanzas del Buda, que se dice que cuando el Buda alcanzó la iluminación, el mismo momento que alcanzaba la iluminación, las hijas de un demonio que se llama Mara le disparaban flechas, y cuando las flechas llegaban a donde estaba el Buda, las flechas se convertían en flores. Entonces, es una ilustración hermosísima que nos dice que las cosas negativas podemos transformarlas en positivas. ¿Ves? No hay nada que ocurra en la realidad que no podemos transformar en algo para crecer, que no podemos transformar en algo para nuestro beneficio. Entonces la crisis tiene algunos elementos que podemos transformar a nuestro favor, que pueden ser flechas convertidas en flores. Atención, flechas convertidas en flores. ¿Y de qué? ¿A qué nos puede ayudar esta crisis? En primer lugar, yo creo que nos puede ayudar a darnos cuenta de todo lo que comprábamos y que no necesitábamos. Por ejemplo, era una costumbre en la población. Vamos a almorzar, bueno, cómprate una pesicola, y entonces para almorzar. Ahorita no estamos comprando eso. Pero es que los médicos se cansaron de decirnos, mira, no comas con gaseosa, que era malo, que es diabetes, que los huesos te lo vuelve harina, que no sé cuánto, que te da acidez. Acidez. Pero los médicos se cansaron de decirnos esto y nosotros no le hacemos caso. Y ahorita nos damos cuenta de que de verdad no nos hacía falta. Entonces, la cantidad de cosas que comprábamos y que no nos hacen falta, yo creo que darnos cuenta de eso es un beneficio bien importante. No, bueno, fíjate, ajá, que me pasó algo bien interesante anoche, sí, ¿no? Cuando iba en la camionetica, por una señora se me sienta al lado y dice, ay, una señora ya mayor, ¿no? Gordita, me dice, ay, yo tenía tiempo que yo no venía para acá, para el centro, ay, pero esto está feo, porque las ferias están vacías, la gente no pasea ya por el centro comercial, la gente no consume, porque es que todo está muy caro, fíjate tú, ay, la señora que vende arepas frente a no sé qué, ¿sabes en cuánto está vendiendo las arepas? En 3.500 bolívares, y yo le digo, uy, qué caro, yo no las compro, no, pero es que la gente tiene que comer, le digo, discúlpame, pero yo no le doy mi sueldo especulador, ay, pero la gente de seguridad de allá del centro comercial que come, le bueno, pero ellos tienen su ticket de alimentación, deben de tener familia, esposa o madre, o ellos no son muchos, pero que se preparen su comida. Mira, le enseño mi lonchera. Yo claro, voy con mi loncherita para todos lados y me dice, yo ya he perdido 5 kilos con todo esto que está pasando. Y digo, ay, señora, y se ve espectacular. Le digo, se ve súper bien. Y se emocionó y dijo, sí, vale, de verdad, porque he estado adelgazando. Por ahí, fíjate, yo comía mucho chocolate y yo comía azúcar y no sé qué, no lo estoy comiendo, y he adelgazado 5 kilos. Le digo, y seguro que te haces unos exámenes exámenes de sangre y tienes los triglicéridos y el colesterol excelente. Y me dice, sí, me hice los exámenes. Claro, porque como ya no estamos comiendo frituras, porque no se consigue hacer. Y la señora, o sea, le di la vuelta a la situación, claro. Y la señora estaba feliz porque estaba delgada, porque estaba sana. Ella estaba saliendo de un cáncer de pulmón. Ajá. Le daban ataques de asma. Y que con esta nueva dieta... La señora está bien, tiene sus valores bien y no sé cuánto. No, ya no me como los chocolates que me comía, claro. Pero me siento mucho mejor. Entonces, como de una situación negativa, empecé a hablar con la señora. Podemos cambiar flechas en flores. Y le vio el lado positivo, que cuando se bajó, agarró y dijo, se bajó y le dijo a todo el mundo, he adelgazado 5 kilos, pero le metió también como que el venenito, ¿no? 5 kilos con la dieta Maduro. Y el señor que tengo atrás llega y le dice, y todavía le falta, señora, porque está gordita. pero cuando me dijo que había adelgazado 5 kilos, yo en realidad lo que le dije fue, yo también, y más. Y empezamos a hablar de nuestra pérdida de peso y estábamos felices las dos ahí. Claro, pero es que fíjate que esto nos lleva al segundo punto. Que es que nos damos cuenta que podemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Claro. Nosotros teníamos unos hábitos de consumo muy rígidos y muy estructurados. Y teníamos unos hábitos de consumo hipertrofiados. Ya esto lo manejamos en alguna oportunidad aquí en este mismo programa. Que todo lo que es la mercadotecnia fueron tecnologías que se aplicaron para que nosotros compráramos mucho más de lo que necesitábamos, lo que realmente necesitábamos. Entonces, el ejemplo del carrito de supermercado gigante, grandísimo, y que tú vas a comprar una latica de atún y te parece que está muy solito esa latica de atún, entonces empiezas a meterle más cosas, y es una técnica que está diseñada para eso, ¿ves? Entonces, podemos cambiar nuestros hábitos de consumo. Y qué bueno, porque entonces podemos... darnos cuenta de que si podemos cambiar nuestros hábitos, podemos cambiar nuestra conducta. Uh-huh. Que no es porque a mí me criaron tomando café en la mañana, tengo necesariamente que morirme tomando café, porque esto es algo impuesto. Fíjate, el caso del pan. O sea, vamos a darnos cuenta de algo. También los médicos se cansaron de decirnos, deje de comer pan. Lo de la leche, los últimos estudios relacionan el consumo de leche, claro, de vaca con cáncer de seno. Ajá, algunos de estos elementos, pero fíjate, uh-huh, el caso del pan, por ejemplo, te decía, se cansaron de decirnos, pan y refresco, triglicéridos seguro. Y si usted no tiene una dieta, si no tiene un hábito de caminar, de hacer ejercicio, pan y refresco, y eso nos lo decían sistemáticamente los médicos. Pero que además este es un país que no produce trigo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a comer algo que comiéndolo en exceso era un riesgo para la salud, pero además no lo producimos. Entonces fíjate que es un contrasentido bien extraño, es una cosa realmente ilógica. Y si nosotros podemos cambiar nuestra conducta, entonces podemos acercarnos más a nuestra realidad. Es el caso que poníamos, que siempre, yo leí esto un artículo hace no sé cuántos años de alguien que se iba por una carretera manejando y entonces se paraba en un kiosco porque tenía sed y veía entonces los mangos que se podrían en el piso de las matas de mango que caían y entonces él se bajaba a comprar una piscicola. Se vas a comprar un refresco, en vez de decir que si tenemos los mangos, que en la época de la cosecha se pierden, porque todos nosotros hemos visto cómo se pudren los mangos cuando no hay suficientes manos para agarrar todos los mangos que tira la mata, y con eso podemos hacer conserva, pues podemos hacer jugo, podemos hacer un montón de cosas. Compota, ensalada. Pero nosotros simplemente lo dejamos perder, porque alguien nos metió en la cabeza que tenemos que tomar una gaseosa. De nuevo, pongo el ejemplo. Alguien empezó a hacer la propaganda, si ustedes la han visto por ahí, de un personaje tristemente célebre, con una canción tristemente célebre, que fue invitado por la Asamblea Nacional ADECA a ser orador de orden, con una cancioncita repetitiva, un poco babosa, que dice, me estoy enamorando de ti. Entonces la propaganda era que la Pepsi-Cola se estaba enamorando del almuerzo. Ajá. Porque nosotros habíamos dejado de comer con refresco, ¿ves? Entonces había que meterle otra vez a que la gente compre la Pepsi-Cola y no nos hace falta, señores. Entonces eso es algo que esta crisis nos está dando, nos está haciendo que nos demos cuenta. Tercer elemento. ¿Qué pasa si nosotros ganamos la guerra económica? Ay, Dios mío. Vamos a darnos cuenta, señores, que lo que se está jugando en este momento es que la burguesía tiene su última herramienta, o una de sus últimas herramientas, una de sus últimas armas más poderosas, y la está enfilando contra el pueblo. Ellos tenían PDVSA, la enfilaron contra nosotros, hicieron su paro petrolero, retomamos la industria. Ellos tenían los militares, la enfilaron contra nosotros, hicieron un golpe de Estado, retomamos. El pensamiento bolivariano se hizo presente dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaría si la burguesía pierde la guerra económica? Ya se van quedando sin armas. Entonces nosotros, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a producir lo que comemos, cambiando nuestros hábitos de consumo? ¿Qué pasaría si apuntamos hacia la autarquía, que es ese sistema económico donde podemos autoabastecernos? El Che creía en una economía nacional. Mira, esas son tesis que todavía se están discutiendo, tesis económicas que todavía se están discutiendo. A lo mejor no podemos abastecernos el 100% de las cosas, pero no un nivel de dependencia como el que teníamos nosotros, que todo lo comprábamos, absolutamente todo. Todo lo importábamos. Todo lo importábamos. Pero fíjate, estamos viviendo, ¿no? Porque no nos toca, nos corresponde hacer una pausa. Pero para dejar como que, para ir planteando esta inquietud, algo que inquieta, luego por lo que uno vive, ¿no? Por lo que uno vive y por los comentarios que escucha de los usuarios, es que uno busca, ¿no? Con la mejor de las intenciones, uno busca sustitutos. Y nos hemos encontrado que a los sustitutos les están poniendo unos precios especulativos que también hace difícil. O sea, que no es porque no los consigas, sino porque te hace cada vez más difícil comprarlo. Porque estamos en plena entonces, guerra. El kilo de yuca que te costaba 100 bolívares, de repente te lo disparan a 1,000. El kilo de pimentón, 2,000 bolívares. Pero escúchame un segundito. Ajá. Lo que sucede es que esa es la estructura usurera de la economía, que es lo que nosotros tenemos que trascender. ¿Y cómo combatirla? Mientras estamos plantando nuestros pimentones y son apenas una semilla germinada, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos que cambiar la estructura económica. ¿Ves? Así de sencillo. Eso es el socialismo, cambiar la estructura económica usurera capitalista hacia una estructura económica humanista que respete al ser humano. Y eso, lamentablemente, no se da de la noche a la mañana, pero ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, sí, en este momento se van a aprovechar mucha gente, se están aprovechando, bueno, pero no se han venido aprovechando, no han venido robando sencillamente y descaradamente los entes que son dueños de los medios de producción y los medios de distribución. La burguesía no ha venido robando entonces al pueblo durante 200 años. Ah, pero es que se les está acabando las oportunidades, porque cuando ganemos la guerra económica, que la vamos a ganar, y te voy a decir por qué. Ajá. En la próxima media hora, mira, vamos a ir al corte con un tema tuyo. No, pero este es el último disco completo que tengo, ¿no? Que tú trabajabas varias teorías psicológicas, ¿no? O teorías psicológicas, trabajabas lo que era el vínculo, lo que era el poder del nosotros y lo que era el poder del deseo. Vamos a ir a la pausa con un tema tuyo que es muy bonito, que se llama el deseo. ¿Cómo pudiéramos aplicar el deseo en este momento? Ya te voy a decir. Vamos con José Garcés del deseo, ya venimos. Domingo de los de antes, una risa de diamante, un ensueño que te espera al abrir la regadera. Costó más imaginarte, fue más fácil encontrarte. Recuerdo al acariciarte que casi morí al soñarte. Una escalera de plata, un perfume que arrebata, esa mirada que mata y tus uñas en mi espalda. Ya llegó, ya volvió, la mano que tiene mi piel encendida, ya lo sé, recordé. Eso me invita a pactar con la vida, con el deseo abierto se fragua el destino. un sol baja del cielo e inventa el camino. Tengo el febril arresto de un ser maravilloso, alado y divino. Deseo que no estés 3 años más lejos, sino 3 caricias más cerca. Deseo que todos recordemos el tiempo en que tocábamos la música que construyó el planeta. Deseo que en mi barrio se reproduzca el milagro de la multiplicación de los panes. Deseo que en mi tierra vivamos en la dimensión y en la estatura del deseo. Deseo que en mi país hagamos que la Constitución sea un tratado de alta magia, para con ella y en ella hacer nuestra propia invocación al socialismo. Mi patria es una estación para un tren al infinito, y le da su bendición a los poemas chiquitos. Patria en una asamblea hizo un trato con los duendes. Ella teje sus crinetas y con magia ellos la defienden. Deseo que un hada alquimista abra el deseo y su hechura. Deseo besarte desnuda en mi patria socialista. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. Primero de junio de 1980, inicio oficial de las transmisiones a color en la televisión venezolana. La primera transmisión a color se efectuó en 1969 en Venezuela, pero es en 1972 cuando por primera vez se produce programación a color. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1974, decide prohibir las transmisiones a color con la excusa de que no habría televisión a color en el país mientras todos los venezolanos no pudieran tener aparato a colores. Luego, el presidente Luis Herrera Campins decretó ya en el año 1979 el permiso para la transmisión, resolución que entró en vigencia un año después. Se adoptó el sistema estadounidense a color NTSC-M. Todas las televisoras, ya que estaban preparadas para el cambio y ocasionalmente transmitían a colores, adoptan la modalidad y el sistema TV Color. Entró en plena vigencia a partir del 1 de junio de 1980. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Bien. 11:34 minutos, regresamos a La Ventana y nos encontramos aquí con José Garcés. Ajá, cuéntame. Entonces, yo te contaba acerca de por qué este momento, como decían los ancianos Hopi, puede ser un buen momento. Puede enseñarnos cosas que nos puede hacer crecer como país, y podemos, estas cosas negativas que nos están pasando, ser como la flecha que el Buda transformaba en flores. Entonces, fíjate, esta crisis nos está ayudando a ver varias cosas. Nos está ayudando a ver que tenemos patrones de consumo exagerados, que comprábamos cosas que realmente no necesitábamos, que podemos cambiar nuestros patrones de conducta, y que hay algo en especial que a mí me parece maravilloso, que es que podemos ver crecer las cosas. Esto de que a los niños se les esté poniendo en las escuelas, que siembren las maticas, no sé cuánto. Mira, el cambio psicológico que puede ocurrir cuando alguien ve crecer las cosas es sustancial. Nosotros venimos de una cultura del inmediatismo. Y no solamente el inmediatismo en lo económico, sino en lo psicológico. Entonces, cuando yo me case, voy a ser feliz. Como la cosa es inmediata. Cuando yo me gradúe, voy a ser feliz. Y la gente sencillamente no sabía, no entendía que la felicidad es algo que se cultiva diariamente. No, y que se vive el día a día. O sea, porque tú no puedes posponer tu felicidad al día de mañana cuando te cases o cuando tengas hijos. Uh-huh. No, porque si a lo mejor ese día de mañana no llega, no nos tocó llegar. No, nos quedamos dormidos y no despertamos más nunca. Así es. Entonces la felicidad tiene que ver con el día a día, con el disfrute de ver ese crecer día. Las cosas. ¿Claro? Eso es un aprendizaje verdaderamente importantísimo porque nosotros todos lo compramos. Entonces compramos la felicidad hecha, felicidad instantánea, ¿viste? Y entonces eso es tal vez uno de los aprendizajes más importantes. Podemos, como tú bien señalas, Enza, otra cosa que nos ayuda a esta crisis a tener sanos patrones de consumo. Cuando hayamos vencido, vamos a volver a almorzar con gaseosa, con refresco, ¿no? Con lo rica que es el agua de Jamaica, ¿vale? Ya vamos a tener patrones de consumo mejores, vamos a tener más posibilidad de estar en conexión con la salud, como decía Paracelso, que tu cocina sea tu farmacia y que tu farmacia sea tu cocina. No, y los Vedas también tienen ese principio. Ahora fíjate una cosa, tal vez uno de los puntos más importantes. Vamos a hacer algo que nos está ayudando esta crisis. Vamos a ser más eficientes en la distribución de alimentos en momentos difíciles. El enemigo nos está dando un curso gratis de supervivencia de economía de guerra. Sí. ¿Ves? Nosotros tenemos que aprovechar esta lección. Ustedes se dan cuenta que ahora podemos enfrentar terremotos, desastres naturales, no sé cuántos, con éxito en la distribución de alimentos, porque tenemos un pueblo organizado y un pueblo que se está organizando en consejos comunales. Sabe aprovechar los recursos, porque estamos aprendiendo a aprovechar los recursos. Claro. Entonces, además que esto nos está dando la oportunidad, como tenemos que organizarnos en consejos comunales, como tenemos que organizarnos en clases, nos está dando la oportunidad de vincularnos como pueblo. El comandante Chávez se cansó de decirnos, hagan los consejos comunales, hagan, pero es que se cansó de decirnos. Nosotros no le paramos. Nadie le paraba. Nosotros no le paramos. Y ahora sí, la gente es de oposición, está haciendo su consejo comunal para hacer su clave. Y es que de verdad, pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando salimos de la casa, tenemos que relacionarnos con el otro y tenemos que desarrollar habilidades de comunicación, de tolerancia, de vínculo, de negociación con el otro. Tenemos que aprender a relacionarnos. Nosotros no nos relacionábamos porque vivíamos aislados. Entonces, fíjate que esto es una ganancia. Aunque sea dolorosa el momento que estamos pasando, es una ganancia. ¿Viste? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar a esta crisis? A ser más respetuosos con la comida, a ser más respetuosos con la tierra, a ser más respetuosos con los recursos. Chicos, de verdad, vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces no se nos pudrió la cocina, la comida en la nevera? Porque, vamos a dejarla ahí, no sé cuántas. Ay, no, es que no me provoca. Ay, no, aquí hay, es que me provoca algo rico. Y bajaba a comprarte una pizza. Ajá. Porque eso, tengo hambre, pero es que tengo hambre de comer algo rico. Algo eso rico. Nunca te ha pasado. Y tenías la nevera llena de cosas. Sí, pero señor. No, pero es que algo rico es pizza, hamburguesa, helado, galleta. Entonces, mira, fíjate. La otra cosa es okay. que se está acabando aquella mala costumbre, aquella costumbre inadecuada de que una mamá tenía que cocinar dos y tres platos diferentes en el almuerzo porque Fredicito no come caraotas. Ah, no, es que tú sabes que Fredicito no come caraotas, entonces hay que hacer algo distinto. Entonces la mamá tiene que hacer tres y cuatro almuerzos distintos porque cada uno come una cosa distinta. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener jóvenes malcriados, más maduros y menos arrogantes. Exacto, ahorita. Bueno, entonces pero es una ventaja, chica. Qué bueno que estás hablando del caso de Fredicito, porque aquí en la ventana se presentó un caso con un bis, es decir, repetido, con una usuaria que llamó, una abuela, que me dijo que, me pidió que le explicara a ella, o sea, o que le dijera a ella cómo podía explicarle con peras y con manzanas a su nieto de 2 años que no le puede dar tetero porque no hay. ¿no? Entonces, lo que yo le estaba diciendo es que no, que con las peras y las manzanas podía hacer compotas. Claro. No, que es verdad, o sea, que no acostara al niño sin comer y que, bueno, que le diera compotas, que le preparara, que te venden el cereal, te venden fororo. Y de verdad, yo lo he visto, Garcés, en un supermercado, que la gente agarraba el fororo y lo devolvía al anaquel porque decía, no, ¿cómo lo voy a preparar si no hay leche? Y yo pensaba, pero se puede preparar con agua, ¿no? Pero entonces se limitan, entonces de hecho hay marcas comerciales de alimentos para bebé que ya te traen la leche incorporada, que lo que tienes que hacer es añadirle agua. O puedes agarrar mazorca de maíz, agarras el maíz, lo hierves y después ese maíz lo desgranas, lo licúas, lo mezclas con agua, le das un toque de dulce. Entonces en realidad un bebé de 2 años no hay que explicarle nada, porque un bebé de 2 años primero no te va a pedir, yo quiero tetero de leche con azúcar y canela, porque balbucea, no sabe hablar bien. A los 2 años a los niños les gusta prácticamente todo. Si el sabor le agrada, le gusta. Y si es por el tetero, lo del tetero no es tanto el contenido. Tú le puedes dar un tetero con jugo de fruta. Lo que al niño le gusta el tetero es la tetina, el agarrar el tetero, el morder la tetina. Entonces, pero ya ayer leía en Facebook a otro usuario o con el argumento del tetero, porque cómo tú le dices a un niño, le digo a mis hijos que no hay tetero. O sea, pero ¿qué de nuevo, le dirías, ¿no?, tú a esas personas que se limitan al tetero de leche con azúcar? De nuevo, cuando señalábamos que podíamos cambiar los hábitos de consumo. Pero estamos hablando, pero es que están jugando, y yo no sé si hasta una herramienta manipuladora, están jugando con bebés. Claro, la gente se sienta mal porque ego, pobrecito el bebé. El ego va a buscar cualquier argumento, y sobre todo cualquier argumento para culpabilizar al otro. Porque, de nuevo, lo que tenemos es que esta crisis nos puede ayudar a cambiar los hábitos de consumo. ¿Qué es la leche? Una fuente de proteína. Pregunta, ¿la única fuente de proteína es la leche? No, pero es que al niño le gusta es la leche con azúcar. Porque así nosotros lo entrenamos. Porque así como nos entrenaron a tomar café, así como nos entrenaron a... Nosotros nos entrenaron a desayunarnos con café con leche, chica. Ahora dime, ¿cuál es la...? No, bueno, mi madre era una degenerada. Ella me mandaba, en serio, yo me mandaba al colegio con el estómago vacío, me daba 2 bolívares y que comprara empanadas en el kiosco de la señora Salud. Bueno. Bueno, que pero, también la pobrecita cachifeaba todo el día, preparaba almuerzo, cena, no sé qué, los desayunos. Ay, toma, toma, come la cantina. Pero ven acá, ¿cuántos de nosotros...? No, nos entrenaron a desayunarnos con cornflake de Kellogg, con leche, que es algo que nosotros no producimos, ¿ves? Entonces, eso forma hábitos rígidos de consumo, porque así nos entrenaron. Y la gran ventaja de esta crisis es que podemos cambiar los hábitos de consumo, porque no solamente tenemos hábitos rígidos de consumo, tenemos hábitos rígidos de conducta para todo. No podemos, no pensamos que podemos cambiar. Y por eso es que yo te dije que esta crisis la vamos a vencer justamente por este elemento que estamos señalando. Cuando tú me preguntaste al final del el deseo. El deseo. ¿Cómo se llama? Del tiempo pasado, del cemento pasado. Ajá. Fíjate lo importante. Cuando podemos cambiar nuestra conducta, podemos inventar, podemos imaginar un mundo distinto. Cuando empezamos a imaginar un mundo distinto, se empiezan a poner en marcha una cantidad de mecanismos psicológicos que de verdad hacen que el mundo empiece a cambiar. Primero es la imaginación y me parece fantástico, me parece maravilloso que lo hayas ilustrado con esa canción del deseo, porque todo empieza con el deseo, todo empieza cuando yo imagino algo que puedo conseguir y eso me motiva a conseguirlo y esa imaginación la transformo en deseo. Recordemos, tú eres lo que tu deseo más profundo es. Como es tu deseo, es tu intención. Como es tu intención, es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Y como son tus actos, es tu destino. Entonces hay una relación directa entre el deseo y la vida y lo que a uno le pasa, el destino. Empezamos a imaginar qué pasaría. Fíjate, ¿qué pasaría si empezáramos a imaginar una Venezuela mejor? Cuando uno convoca una reunión y uno tiene un plan para la comunidad, siempre hay un mediocre, pues hay que decirlo con el nombre y apellido de un mediocre, que dice, estamos en Venezuela, aquí nadie va a hacer eso. Aquí lo que... Sí, vale. Y entonces una respuesta tan negativa, tan mediocre, tan limitada. Ah, no, eso no se puede hacer aquí, estamos en Venezuela. No, chicos, nosotros podemos tener un país hermoso, un país donde se respeten las leyes. ¿Por qué no podemos imaginar, por ejemplo, un mundo, un país donde los motorizados respeten las leyes de tránsito? ¿Por qué no podemos imaginar un país donde los camioneteros respeten a los usuarios o respeten las señales de tránsito? Además que yo lo veo, porque ahí hablo, por ejemplo, de la línea Antímano-San Martín que llega hasta Chacao. Cuando van Antímano-San Martín, ellos no respetan semáforo, no respetan nada. Y le tiran el carro a la gente. Cuando llegan a Chacao, se frenan. Ah, porque ahí sí le pegan la boleta. ¿Tú te acuerdas cuando el metro de Caracas empezó? Que decían que el venezolano, el caraqueño, era una persona fuera del metro y era otra totalmente diferente. Entonces empieza con la imaginación. Entonces empieza este momento que podemos cambiar de conducta, nos da la oportunidad de imaginar. Fíjate lo importante que es entonces esta crisis para que nosotros podamos tener un país mejor. Y estoy absolutamente seguro, yo estoy absolutamente persuadido de que nosotros vamos a vencer esta crisis. Así como vencimos el paro petrolero, así como vencimos el golpe de Estado. Así nosotros tenemos 17 años. Venciendo, porque también hay que estar consciente de que nosotros no hemos tenido un solo día, nosotros no hemos descansado un solo día en virtud de los ataques de la derecha que se han mantenido sistemáticos, incluso antes de que Chávez ganara las elecciones, sistemático, todos los días, y todos los días hemos venido venciendo. ¿Por qué no vamos a vencer ahora? Pero entonces ahora tenemos una cantidad de cosas, claro, nos están golpeando duro. No, aquí no estamos diciendo que la cosa y uno busca sustituto es color de rosa. Pero la plata no alcanza. ¿Qué, cómo decir? O sea, bueno, que yo busco sustitutos, yo cambio mis patrones de consumo, pero ¿cómo hago si la quincena me dura una semana? Para la otra semana restante, para poder comprar alimentos, tengo que endeudarme ya sea o con la tarjeta de crédito o vendiendo los zarcillos de oro que me abrieron las orejitas cuando nací. Sí. ¿En serio? Hasta, no, hasta seguro. Eso hemos llegado. Seguro que ¿entiendes? Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo? Por eso ya es algo que necesitas, mientras estás cultivando el pimentón que todavía no ha nacido, necesitas comprarlo. Claro. Cambias tus patrones de consumo. Pero bueno, ¿cómo sobrevivir también al problema de la inflación? No, yo estoy absolutamente persuadido. Fíjate, y tiene que ver también con el nosotros. No hemos vuelto a hacer una callapa. Una olla comunitaria, un mercado entre todos los vecinos y vamos a repartirnos. Por ejemplo, eso son prácticas ancestrales que nosotros veníamos manteniendo, que otros países la tienen. En Cuba están, por ejemplo, hacen las caldosas. Uh-huh. Entonces va la gente, hace una olla comunitaria. En Uruguay los gauchos hacen la olla podrida. Entonces se reúne la gente con una guitarra, qué sé yo, al lado del fogón y hacen... Una hoyota que le meten de todo, y es de lo más rico todo eso. Pero son tradiciones que nosotros hemos venido perdiendo. Sin embargo, con lo que tú preguntas, ¿cómo hago en este momento? Porque la plata no me alcanza. Yo quiero que nos demos cuenta de que esto es una crisis. Uh-huh. Una crisis no es estructural, una crisis es un momento de decisión. Porque este es un tiempo de eclosión donde nosotros estamos construyendo socialismo. Y el sistema capitalista es el que te obliga a mantener un estado donde nunca es suficiente el dinero que tienes para satisfacer todas las necesidades que el individuo tiene. Eso es típico, eso es característico, eso es definitorio del sistema capitalista en este momento, que tenemos entonces una economía... Una economía asediada, una economía que está siendo duramente golpeada por los sectores más recalcitrantes de la oposición y de estos sectores de la burguesía más acérrimos en contra del gobierno. Entonces, obviamente tenemos una distorsión económica, pero esto no es lo que nosotros estamos persiguiendo para crear como un mundo mejor. Esto tenemos que entenderlo como una acción momentánea. Y sí, se nos pide entonces resistir, resistir. Se nos pide resistir, porque no solamente nos están golpeando desde el punto de vista de la guerra económica. Ayer, como tú has visto, este señor Almagro había invocó la activación de la Carta Democrática. Hay un pedazo de trozo del poema de Roger Kipling que me gusta mucho. Uh-huh. Aunque tengo mi diferencia con Kipling, pero este pedacito me gusta mucho, que dice: si puedes obligar a tu corazón, a tus fibras y a tus nervios a que te obedezcan aún después de haber desfallecido, y que así se mantengan hasta que en ti no haya otra cosa que la voluntad gritando: persistid, es la orden. Eso es lo que nos toca en este momento en cuanto a la revolución bolivariana. Sabemos que tenemos una revolución asediada. Nosotros estamos resistiendo y tenemos 17 años resistiendo. ¿A que no nos alcanza? Bueno, sabemos que eso es producto de la derecha, que está atentando en este momento como enemigo del pueblo. Sí, más lejos, los enemigo del huevos pueblo. Que dejaron, que tiraron a la calle. 3 millones de huevos. Bueno, pero es que... O sea, hay gente que todavía duda que esto es una guerra. La derecha se ha caracterizado por eso siempre. Siempre, cada vez que damos las conferencias por ahí, las charlas, yo les recuerdo aquello que hicieron los boyardos, que eran los escuálidos rusos. Los boyardos sacrificaron 500.000 reses. Las mataron, las quemaron, 500.000 reses para generar una hambruna en el pueblo ruso que generaron. Pero ellas mataron 500.000 reses, imagínense lo que... además, Rusia es un país gigantesco. Uh-huh. Pero eso están acostumbrados a hacer la derecha. Eso están acostumbrados a hacer los ricos. En Chile no lo hicieron. ¿Qué fue lo que dijo Nixon con respecto a la economía chilena? Hay que hacer aullar a la economía chilena. Hay que hacer aullar de miseria a la economía chilena. Aullar de miseria, que chillen de miseria. Ese es el objetivo de los norteamericanos, señores, y no nos caigamos a embuste. Y ese es el objetivo de los norteamericanos en conjunción con los factores fascistas del país, con esta asamblea ADECA que tenemos en este momento. Y los que votaron, los chavistas que votaron o que se abstuvieron de votar. Buena vaina que nos echaron, ¿eh? Miren por dónde estamos pasando. Atención. Ahora, ¿qué podemos sacar aprendizaje de esto? Yo creo que sí. Yo creo que, insisto, no es que este momento, ¡ay, qué lindo! Mire, tenemos una crisis y vamos a crecer. No. La cosa va a ser dura. Nosotros tenemos que resistir con fuerza, agarrarse duro de las ideas, agarrarse duro del compañero, agarrarse duro del vínculo, agarrarse duro de la organización, agarrarse duro de los ideales de la construcción del socialismo. Tenemos que agarrarnos muy fuerte porque nos van a golpear duro. Nos van a golpear muy duro, pero nosotros sabemos, en virtud de todas las cosas que habíamos señalado, que nosotros podemos vencer. ¿Y qué pasaría si venciéramos? Los dejamos sin herramientas, los dejamos sin armas a la derecha. Ya no van a tener cómo subyugarnos otra vez. Entonces sí podemos crecer como pueblo. El deseo. Y por eso podemos imaginar. La posibilidad de imaginar, señores, eso es una herramienta, es un arma poderosísima, es un arma poderosísima. ¿Cómo identifica usted en depresivo? Porque no desea. Tú le preguntas, ¿qué quieres tú, chico? ¿Quieres una arepa? ¿Qué? No quiero nada. Pero dime, ¿qué quieres? ¿Quieres un fresco? ¿Quieres un desesperante? Le dice, bueno, vale, pero no, que no sé qué, pero no se consigue harina de maíz. Bueno, vale, no importa, hacemos arepas de yuca. No, pero es que la yuca hay que pelarla, eso da más trabajo. No sé qué. Bueno, vale, vamos a hacer una cosa, aquí tenemos esto para hacer cachapa. No, pero es que no quiero cachapa, no sé qué. Bueno, mira, conseguí la harina para la arepa. No, pero entonces, ¿para qué? ¿Para comerme una y después quedarme 10 años esperando? Ajá. Así son. Así. Entonces, cuando usted empieza a pensar que usted puede hacer las cosas, hay un cambio importantísimo adentro del espíritu. Y ese cambio puede generar cosas. Y por eso es que yo estoy absolutamente seguro y convencido de que nosotros vamos a salir fortalecidos de este momento duro que estamos pasando. Sabemos que las crisis nos hacen crecer y sabemos que crecer duele. Sabemos que crecer duele, pero esto teníamos que pasarlo como pueblo para aprender todas las cosas que habíamos señalado anteriormente. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a José Garcés por acompañarnos la mañana de hoy acá en La Ventana y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en la mañana. Lo que hemos conversado hoy está colgado en Aporrea un artículo que se llama Este puede ser un buen momento. Esto podría ser un buen momento. Está en Aporrea. Pueden buscarlo en Aporrea y leerlo con detenimiento. Además, se lo mandé. Se lo mandaste a mi correo. A tu correo. A mi correo, bueno, lo puedo compartir y también los invitamos a que si quieren escuchar este programa o lo quieren recomendar, pueden meterse por la página web albaciudad.org, se van a archivo de programas grabados, buscan La Ventana del día de hoy y bueno, a partir de la segunda hora pues está ya grabadísima la entrevista con José Garcés. Y bueno, y a compartir todo esto y con la moral bien en alto y vamos para adelante, de verdad, vamos para adelante. Nadie dijo que la vida era fácil, nadie dijo que crecer es fácil. Y bueno, y es tiempo, ¿no? Pienso que el pueblo venezolano es de madera fina. Nunca olvidemos que somos hijos de Bolívar, somos hijos de Miranda, somos hijos de un pueblo libertador y de un pueblo rebelde y de un pueblo soberano. Seamos dignos hijos de nuestros libertadores, seamos dignos hijos de Chávez. No nos comamos el cuento que este es un país de adecos, que este es un país de adecos, cuando hablamos del modus vivendi corrupto, este no es un país de bachaqueros. Este no es un país de chulo. Este es el país de la generación de oro, del Sistema Nacional de Orquesta. Es el país de los creadores, es un país maravilloso y nosotros formamos parte de él. Así que ya lo saben. Gracias de verdad por acompañarnos. Este ha sido pues un programa atípico porque bueno, no tuvo participación. Ya mañana nos desquitaremos y un beso grandísimo a todas y todos. Cerramos la ventana la mañana de hoy en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseo, y aquí está también José Garcés que también se los desea, que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y bueno, nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos vamos con Un Solo Pueblo y esta versión que hacen del Patria Querida. ¡Chau! Grita Venezuela, la patria eres tú. Grita Venezuela, la patria eres tú. Chávez, comandante, un faro de luz. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Con la unión de todos el triunfo es seguro. Como un solo pueblo vamos con Maduro. Chávez y Maduro son el porvenir, Chávez y Maduro son el porvenir, Chávez somos todos, Chávez y Ventí. Nuestro comandante señaló el futuro, para presidente voten por Maduro, para presidente voten por Maduro, nuestro comandante señaló el futuro. Patria, hoy tenemos patria. Hoy sí tenemos patria, es la tuya, Bolívar. ¡Viva Venezuela! Patria, patria, patria querida, tú eres mi cielo, tú eres mi sol. Patria, patria, tú eres mi vida, tú eres mi alma, tú eres mi amor. Nicolás Maduro, victoria perfecta, con los 10 millones cumple nuestra meta. Con los 10 millones cumple nuestra meta. Nicolás Maduro, victoria perfecta. Por tu alma noble y sentimiento puro, te lo juro, Chávez, vota por Maduro. Te lo juro, Chávez, vota.